La otra manera de formular el indicador, ese es con fórmula. Es este. Esto era un taller un taller para mujeres de ciclismo para que se mejorara la seguridad de las mujeres cuando estuvieran circulando en la calle, ¿no? Que no les diera miedo andar en bicicleta como medio de transporte alternativo. Entonces, uno de los objetivos específicos era reforzar la autoconfianza y autoestima de las mujeres participantes mediante actividades de aprendizaje del uso de la bicicleta y su mantenimiento para garantizar el mínimo de riesgos en su uso. Es decir, no solamente en el taller iban a aprender cómo montar la bicicleta, sino también cómo hacer arreglos menores. Por si acaso se les descomponía en la calle, pudieran, por ejemplo, arreglar algo de la cadena, etcétera. Hay cuestiones sencillas, ¿no? La meta era la impartición de un total de un taller, ahí falta, un taller de ciclismo, sabatino, matutino, de 8 sesiones de 2 horas cada uno. ¿Sí? Y acá el indicador es la asistencia de participantes a las actividades programadas. ¿Sí? Este es un indicador cuantitativo. Entonces, ¿cómo se desglosa mi indicador? El tipo de indicador es de eficiencia, es decir, de resultado cuantitativo. Entonces, el tipo de indicador es T. La fórmula que ustedes ven, déjenme justo aquí, esta T, que ustedes ven acá, uy, ya le tapé, pero es esto, es el tipo de indicador. Ajá. Esta es la T de aquí. Luego, yo pongo aquí NAC, número de asistentes al curso, que esos son los asistentes, este que tenemos acá, es este de aquí, esas son las siglas. Y entonces yo pongo número de asistentes al curso, o al taller, o a lo que ustedes tengan programados. Es decir, ¿cuántos asistentes van reales a mi taller? Ajá. Esto se multiplica por 100, que es esto que tenemos aquí. Ajá. Ay. Luego, el 100, que ya les estoy señalando, aquí. Y luego esto va sobre el siguiente indicador, bueno, la siguiente cantidad, que es esta, NAP, número de asistentes programado. Digamos que ustedes dicen, yo voy a tener 50 lugares en mi taller. Este es el NAP, número de asistentes programados. El NAC es el número de asistentes al curso. Todavía no lo sé, pero lo puedo plantear así. Digamos que yo tengo 50 lugares, pero en realidad vinieron 25. Ajá. Entonces, cuando yo pongo esto, digamos que vinieron 25, que esa sería como lo real. Que son los reales. Ay. Ahí está, 25. Que ese sería el NAC. N, este es el N. A, que es el número de asistentes al curso. Esto es lo real. Por 100, que así es la fórmula, entre 50, porque esos son los lugares que yo tengo para que la gente venga. Se había programado. Ajá, exactamente. Entonces, este sería el NAP, número de asistentes programados. Entonces ya nada más es cosa de que ustedes hagan la operación, que sería 25 por 100 entre 50. Ajá. Sería un porcentaje, ¿no? Exactamente. Y esto lo voy a poner al revés. Me da como resultado 50, que este es el 50% del total de las personas que yo estoy esperando. Ajá, quiere decir que mi indicador cumple el 50% del total que yo esperaba. Ajá, yo esperaba 50, solo vinieron 25, pues nada más tengo el 50% de asistencia. ¿Sí me expliqué mejor? Sí, así maestra. Ese es el tipo de indicador de eficiencia, es un resultado cuantitativo. Por eso es tan importante que ustedes pongan las metas cuantitativas. Aquí en la meta, otra de las metas puede ser realizar un taller con 50 personas, con un aforo de 50 personas. Esa sería una meta. Ajá, entonces, esa es mi meta. Cuando yo pongo el indicador, estas letras, estas siglas que ustedes ven acá, y que es muy importante que las tomemos en cuenta, estas siglas es porque todavía no sabemos ese número. ¿Sí? Eso lo voy a saber al final cuando ya hice mi proyecto. Esto sí lo puedo saber y esto deviene de mi meta. Mi meta puede decir número de asistentes programados. Una de las metas sería atender a 50 personas en el taller. ¿Sí? Y ese NAP yo ya lo sé. Este de acá es el que yo no lo sé hasta que ocurre. Por eso se pone una fórmula, porque el indicador lo voy a resolver hasta que ya hice el taller. Mientras yo no haga el taller, no puedo utilizar la fórmula de ninguna manera, porque eso no ha ocurrido. Yo no sé cuántas personas vienen. En cambio, cuando yo ya sé cuántas personas vinieron, porque ya les tomé la lista y demás, yo digo, pues nada más vinieron 25. Hago mi formulita y digo, al final, mi resultado, y qué es lo que voy a poner en mi informe, es que solamente asistieron el 50% de personas que yo estaban esperando. Pero justo acá, esta es una parte muy importante que hay que tomar en cuenta, es que aquí en las observaciones, esto que estoy palomeando acá, esto me dice cómo puedo yo explicar ¿por qué no vinieron las 50 personas que yo esperaba? Porque, por ejemplo, puede ser, resulta que la temporada de lluvia se adelantó y hubo inundaciones en el barrio. La gente no podía venir aunque quisiera. El caso de la influenza, por ejemplo, cuando hubo influenza, es que hubo una población contagiada de influenza, entonces se enfermaron y no podían venir. O hubo una manifestación y cerraron las calles el día que yo iba a impartir el taller y por eso las personas no vinieron. Las observaciones me permiten explicar por qué yo en vez de tener el 100% solamente tuve 50 y no 100. ¿Sí? En las observaciones también digo, estoy midiendo el número de asistentes al curso o al taller y cuál va a ser el periodo de medición. Yo voy a medir esto, por ejemplo, cada mes. O cada 2 meses. Eso ustedes ya lo determinan, porque ustedes están estableciendo las metas. Ajá. Y es importante que también ustedes tomen en cuenta que esto es información propia. Esto no lo sacamos de ninguna estadística. Esta información la estamos obteniendo nosotros a través de la medición con listas de asistencia, que eso generalmente se utiliza en los cursos y talleres. Pero también lo podemos obtener a través de la información que obtenemos de los registros fotográficos que están acá, que son nuestros medios de verificación o nuestros instrumentos de evaluación, o de nuestras encuestas o nuestro video. Vean cómo estoy vinculando esta información. Ajá. Y esta de las observaciones yo la estoy vinculando con mi resultado.